Un día normal en la escuela. Gordo, correte, me das asco. Uy, bueno, perdón, no fue mi intención. ¿Y a mí qué me importa? Al otro día. ¿Otra vez? Te dije que me das asco. Guacho, miren al gordo llorando. Vamos a hacerlo llorar con ganas. ¿Qué hice? Vos fíjate lo que hiciste. La escuela técnica número 2 está en contra del bullying. Hagamos un cambio.